Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9. Y durante 2 horas van a escuchar el rock en su máxima expresión, de la mano de Juanjo, quien les habla. Y Sergio, en los controles. Un sábado más. Esta vez precedidos por un partido de fútbol de un club que se llama Boca Juniors, que ha ganado y al que no le hemos causado mala suerte. Exactamente, yo quería avisarle que me siento contento, no porque haya ganado Boca, porque soy hincha de River, pero que nos estaban tildando de mufa en algún momento, de que siempre que jugaba Boca y nosotros lo precedíamos o usaban nuestro horario, perdían o empataban, no ganaban. Y bueno, me siento ahora más o menos aliviado. Estamos aliviados. Sí, un poco más o menos. Tampoco porque ganó, tampoco voy a festejar. Pero sí, me siento un poco más aliviado saber de que no tenemos nada que ver, no influimos en nada con respecto a los resultados deportivos, ¿no? Por supuesto, hoy perdió el Barça, cosa. Y ahora está jugando nuestro River querido. En este momento no lo vamos a poder escuchar. O no. Si yo por ahí lo escucho, mientras... No se distraiga mucho, ¿no? Porque si... Si hacemos el programa así, vamos a estar hablándolo más bien y de pronto uno va a gritar gol y va a descontrolarse el estudio. ¿Se imagina? Se nos complica hablando solamente esto. Claro. Imagínese... Con un partido en medio. Claro, partido de deporte. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo su vida? Larga semana. Estoy muy acostumbrado ya, o mal acostumbrado, a esas semanas con algún feriado, semanas cortas. No hace mala costumbre. No, ya no. Creo que ahora empiezo a trabajar y arrancar el año después de mis vacaciones, como corresponde, ¿no? Con todo. No me acuerdo bien, pero creo que hasta... No quiero ser grosero porque no me fijé. Y voy a hablar como siempre, voy a tocar de oído, como es esto. Pero me parece que hasta julio no tenemos fines de semana largos ya. Hasta junio. Junio, 20 de junio. Hasta, sí. 18, ah, hasta, 19, no me acuerdo 20. Si era 9 de julio. No, ya los tengo memorizados. Usted se piensa escapar. Después tenemos un 25 de mayo, día miércoles, que nos corta la semana, pero no es fin de semana largo. Así es, exactamente. Extra large, fin de semana extra large, recién en diciembre. Sí. Recién en diciembre, 8, 9, 10 y 11. Igual el presidente actual no dijo que no era de su gusto tener fines de semana largos, así que, bueno. Se complica. Vamos a ver. Es ponerse en contra de mucha gente. Yo creo que sí. Pero ya tiene mucha gente en contra. Está pasando. Veo que está pasando el efecto Patilla. Carlos Patilla. Ajá. El caudillo de La Rioja. Porque no lo nombramos por cuestiones obvias, ¿no? Ya lo pienso y me agarro el coso izquierdo. Sí. Que no lo votó nadie. Conozco claro. Gente que lo votó. Sí, sí, no. Y dijo, ganó. No, yo no lo voté, no. Yo no estoy en contra. ¿Cómo ganó? Estamos, guarda, guarda, porque se viene. Se sabía que iba a pasar. Sí, se sabía, pero se viene algo complicado cuando empezamos así. Y el lunes arrancamos ya con todo, ¿no? Con nuevos aumentos. No me voy a acordar que tengo una semana de miel y encima de eso... Ahora fíjese que los medios de comunicación están muy preocupados en darnos soluciones, ¿no? En vez de cuestionar los aumentos y por qué a otros le sacan impuestos. No, tienen que ahorrar el gas de esta forma, claro. Tienen que ahorrar la luz de la otra, tienen que... Tips para ahorrar y caminar más y andar más en bicicleta. Fíjese cómo se trata. Y hoy estábamos viendo la promo de Canal 13, de programas nuevos. Sí. Y lo vimos a un Jorge Lanata. ¿Vuelve? Vuelve, pero haciendo un programa de entretenimiento. Ay, qué lástima. Qué lástima, la verdad. Me hubiese gustado que haya dejado el periodismo de investigación tan... Sí. No, pero está bien porque fue cuestionado mucho por eso. Volvió solamente para el especial, para hacer el especial de lo que había pasado con... No va a haber más imitaciones. No. Ni investigaciones... ¿Sabe que la Nata fue uno de los que más le creía en su momento y ahora es al que menos le cree, ¿no? Sí. Por cómo se manejó en los últimos años. Muchas cosas que pasaron. Si bien las cosas que he investigado pueden ser ciertas, y tiene muchos elementos para hacerlo, tiene una clara intencionalidad, o tenía una clara intencionalidad, que pues se ve que ya la cumplió y bueno, ahora ya tiene, le exigen su, que su... deje el periodismo y lo deja, ¿no? Es una persona consecuente, seguiría haciendo investigación, gobierne quien gobierne, ¿no? Exactamente. Yo le hago una consulta, ¿no? Porque por ahí no me acuerdo bien. Sí, él no estaba en perfil, ¿no? No, ¿dónde está la noticia ahora, no? No, ¿cuál era que estaba? Página 12. No, él estaba en Página 12, pero sí. Después tuvo su revista. Después tuvo el Diario Crítica. Diario Crítica. Que duró poco, pero estuvo ahí. Bueno, ya sabremos qué pasará. Bueno, yo quiero decirle que tuve una semana de las más malas de mi vida, por menos mal que en la parte afectiva y en la parte económica no, pero en otras cosas estoy bastante bien, porque tuve, yo cuando vienen, que dices viene una mala, no vienen todas, sí. Un ejemplo, comienzo que se me rompió la heladera, bueno, se rompió la heladera, puede ser normal, después se me rompe la lavarropa. Después se me rompe la tele. Después no me funcionan otras cosas de la casa. Después voy todo a buscar... Todo en poco tiempo. ¿Eh? Todo en poco tiempo. Todo en una semana. Luego voy a buscar a mi señora a General Laseras, donde estaban con mi familia. Dejo el auto afuera. Normal, como puede dejar todo, afuera de la casa de mi suegro. Y su vecina tiró marcha atrás y me abolló el auto. Y no es eso lo más lindo. Lo más lindo es que lo abolló y se fue. Jamás dio signo de vida. Yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando volví aquí. Que dejé a mi cuñada en la casa de mi suegra. Y me quería matar. Me comunico. Le digo, mirá. Decirle a tu vecina que me chocó el auto. ¿Qué auto tiene? ¿Un auto blanco? Sí. Da la casualidad que toda la pintura que me quedó en la puerta de mi auto, la puerta trasera, es un blanco. El auto de la vecina es un CrossFox blanco. Tuvo el mismo problema la vecina con mi suegro un tiempo antes, que se lo chocó también al auto, así de la misma forma. Y digo, bueno. Y dice que no fue ella. Tiene antecedente. Las sí. Pruebas la apuntan a ella. Todo, al pecho la apuntan. Y no. Acusa de no ser ella la que golpeó mi auto, y dado que antes de eso yo me acuerdo que lo tenía intacto el auto. Y bueno, así que tuve que hacer todo eso. Luego, distintas. Bueno, después en lo económico, que se vienen todos los. La parte económica, todos. Esta última semana fue terrible. Terrible. Y no sé, ¿qué quiere que me le diga? Tío, así un montón de cosas. Hoy más o menos me fui poniendo al día. Tuve que. Arreglé lavarropa, arreglé. Conecté unas cosas para el. Unos soportes para el microondas. Arreglé el. Lo de la. Falta arreglar lo de la pieza. La heladera no la pude arreglar. Va a servir derecho. Y bueno. Y lo del auto, no sé. El arreglo del auto lo tendría que hacer con mi sudor y mis lágrimas porque. La impotencia que tuve en su momento, ahora no, ahora estoy liberado, ya está. Pero la impotencia que tuve en su momento fue altísima. Porque quería, no sé, quería convertir en un superhéroe e ir a romper todo, pero no, ya está. Y después, aparte de eso, cuando volvía, no sé si me tiraron un piedrazo o qué al auto y se le cayó, se le rompió uno de los faros de adelante. Lo único que falta es que me pare la policía. Porque se le rompió la lente a mi auto, la lente delantero, pero igual la luz siempre andaba. Pero lo único que falta, digo, que se me rompió el lente, hace nada, y me paré la policía y me hago una infracción por eso, y ya estaba completo, era un día, creo que perfecto como para pegarse. Y una más. Un 38 más. Sí, no, después uno lo toma con humor, ya después llega un momento como ahora, me río de toda la situación, pero... Parece que estuviese meado por un tiranosaurio Rex, ¿no? Así que bueno. Complicado. Una semana para el olvido. Pero cuando llegamos acá, olvidamos todas esas cosas que nos han pasado. Y como le digo, nos veníamos riendo en el auto, veníamos de las situaciones de lo que nos pasó. Y eso eso es bueno, tener esta catarsis, tener este momento de esparcimiento en el cual nos olvidamos de todo, ¿no? Por supuesto. Vamos a decirle que tenemos, bueno, un gran tema hoy, ¿no? Justo hoy, 2 de abril. Un día para conmemorar, uno de los tantos días que tenemos en nuestro país para conmemorar la caída de el Día del Veterano, ¿no? Por supuesto, de Malvinas. Así arrancamos con la lista de temas, Acorazado Belgrano de Tren Loco. Así es, y bueno, será nuestro tema, tendremos algunos más para pasar, después hablaremos un poco, tenemos nuestra sección de los covers. Ajá. Tenemos nuestra sección muy bueno. De lo nuevo. Lo nuevo vamos a tener a The Cult con Hidden City. Perfecto. Nuevo disco que ha salido este año. Tenemos un Pasame el 38 muy bueno, que lo ha elegido usted, sí, quiero decírselo. ¿Por qué después? Vamos a estar a tono de lo que veníamos hablando. Sí, después tenemos un tema bala muy bueno, de los que más me gustó, me acuerdo, en mi adolescencia, así que imagínense a la gente. Tema ochentoso. Temas, sí. Después tenemos unos temas para levantar, tenemos la sección de bandas emergentes también. Vamos a ver, porque usted me puso ese tema como banda emergente y yo nunca le dije que iba a ser banda emergente. Es una banda que ya tiene sus años. Sí, pero no sé que usted... Si quiere, la presento como banda emergente, pero... No. Ya tiene sus años. Ya me metí en una bolsa. Hicimos la producción vía WhatsApp, así que sí, tendríamos que empezar a hacer la producción de... hablando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vía WhatsApp me parece que no coordinamos algunas cosas. Hay algo que falló. A mí me pareció lo mismo, pero bueno, si usted me dijo. Y bueno. Vamos a decirle que si quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Nos pueden enviar un WhatsApp o un mensaje durante esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a seguir con la música, Sergio, ¿qué le parece? Bueno, arrancamos con la lista de temas. Tenemos el cover en este bloque y antes un tema de Europe, de uno de los últimos discos que ha sacado. Perfecto. My chair.

11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer de esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. O tenemos otra vía de comunicarse, puede ser vía internet en nuestra página, la cual nos transmite en vivo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Lo veo mordiéndose el labio, no entendí cuál es la situación. Cosas que pasan. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? Ha sonado en este cuarto programa de La Ciudad Dormida Europe con Firebox, y luego en nuestro tema cover de hoy, Halloween con Electric Eye de Judas Priest. Perfecto. Llegó un mensaje que dice: 1-1 Mora Gol, bicicleta financiera, dice Juanjo y Sergio, pasen Metallica Pulp. Y los globos, ¿dónde están?, dice Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo, por estar siempre del otro lado, ¿no?, con nosotros en nuestro programa. Así que mil gracias. Preguntan por la... ¿Qué haríamos sin Mora, no? ¿Qué haríamos sin la bicicleta financiera? Yo sí, me pregunto también. Qué buena pregunta. Bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los de la pizzería ahí en Watts y Tres Cruces. ¿Sabe qué pasa? Hemos pasado por ahí, pasamos habitualmente. Cada vez que venimos aquí a la radio, pasamos por Alchi. Y si sabíamos antes, mire, pasamos antes. Si estaba en el camino encima. Sí, vamos a mandarle un saludo a Solange, que está enferma. Esperemos que esté del otro lado escuchándonos. Así que muchísimas gracias. Y a todos los integrantes de la pizzería que están allí esperando que vayamos a buscar una pizza. Usted se va de aquí, así que lo pasamos para la semana que viene. ¿Qué le parece? Vamos a pasarlo para la semana que viene. Sí, porque usted se va de aquí. Yo me voy siempre. Sí, muy raro. Es el tema. Habría que comprarla antes. Por eso, la próxima. Deglutir la camisa. Arreglamos, claro, arreglamos, pasamos, venimos para la ruta. Tal vez nos queda de paso, pasamos. Habitualmente, cada vez que venimos a la radio, pasamos por allí. Hambre no va a faltar. No, hay hambre. Acá es lo que sobra. Es. Si pudiera solucionar lo del sueño, sería mejor todavía. Sí. Pero eso ya no se compra. No, eso no. Así que bueno. Y seguimos conmemorando a nuestros héroes caídos y a los que volvieron con Alma Fuerte y El Visitante. Sí. Así. Seguimos. Después vamos a explayarnos un poco más. Sobre el tema de la vida cotidiana, de lo que pasa aquí. Todo suyo, hermano. Bueno. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Está sonando The Cult con su nuevo disco, Hidden City. Abre de esta manera, con Dark Energy. We'll be right back. decíamos, está sonando el nuevo disco de The Cult, Hidden City, que arranca prometedor, arranca rockeando como corresponde. Muy The Cult. Muy The Cult. Estamos en una etapa de The Cult que es, se le dice, más madura, ¿no? De tipos grandes, ¿no? Ya han pasado varios años, 30 años de carrera, y bueno, ya estos discos, si bien suenan rockeros y con algunas con algunos temas que nos hacen rememorar las viejas épocas, estamos en otra época de la banda, y con discos que no se parecen mucho a los anteriores, van variando, cambian de concepto, y eso es interesante por el trabajo que hay detrás, ¿no? Cambiar las fórmulas constantemente. La banda de Ian Astbury y Billy Duffy, completado con John Tempesta en batería, y el cambio de bajista han traído a Chris Chaney. Bob Rock fue el productor de este disco y ha tocado también el piano en varios temas y el bajo. Así que tenemos un muy buen disco, a mí me ha gustado bastante, tiene 12 temas, como casi siempre los discos tienen ahora. Y vamos a pasar al segundo un tema. No están malos los discos de 8 temas, de 6 temas. No, y bueno, ya el compact disc de los 80 minutos cambió todo, ¿no? Y ahora con Spotify, las plataformas nuevas, bueno, no sé qué va a pasar. Pero bueno, este año Dream Theater sacó un disco doble, larguísimo, ¿sí? como hizo Maiden también el año pasado. Pero este Dream Theater es largo. Podrían, ¿verdad?, ser dos CDs. Lo vamos a pasar, pero lleva trabajo de desmenuzarlo. Esto que suena, No Love Lost, es el segundo tema, y que arranca de esta manera. Tiene climas oscuros este disco, varios temas en donde parece que el tipo está cantando en un bar borracho y cantando sus penurias, ¿no? Para rememorar las viejas épocas, el tercer track, Dance the Night. Suena The Cult, su nuevo disco Hidden City, sucesor de Choice of Weapon del año 2012. La banda, como decíamos, de los históricos Ian Astbury en voces y Billy Duffy en guitarra. Se le suman, por lo menos para las giras, Grant Fitzpatrick en bajo y John Tempesta en batería. Bob Rock, como decíamos, ha producido este disco y también ha tocado un par de instrumentos para la grabación. Damon Fox se suma en los teclados. Vamos a saltearnos un par de temas. Va variando de clima, pero este se destaca, se llama Deep Order Chao. Estamos escuchando The Cult y su nuevo disco Hidden City. Como decía, con distintos climas, por momento más festivo, por momento más oscuro. Matices. Sí, con distintos matices. Por momento más reflexivo. Este disco cierra la trilogía que arrancó con Born Into This del 2007. Es el décimo disco de la banda, que ya ha pasado ampliamente los 30 años de existencia. Y vamos a cerrar la presentación de este disco, que me ha gustado, ya lo he dicho, con este tema llamado Hinterland, y es el corte de difusión, el primero de este disco. Forgive myself with you.

Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el general Jeremy Moore y el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego. ...11-58-81-06-69... si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos un Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. También podemos chatear, pueden pedirnos temas, pueden decirnos cosas, pueden insultarnos si quieren, durante esa vía. Y también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. También allí pueden tenemos un chat también donde se puede comunicar con nosotros, ser parte de este programa, por supuesto. Nos pueden pedir temas, nos pueden decir cosas que serán anotadas, y la próxima semana o a fin de este programa, si más quiere, se lo pasaremos. Escriban que no tenemos filtro. Es cierto, no sé si es bueno o malo eso. Creemos que es bueno porque da nos filtra. Claro, ya no, hemos tenido varios problemas por no filtrar las informaciones y las cosas. No volvamos a caer o reiterar los mismos problemas de antes, ¿no? Por supuesto. Sergio, ¿Qué hemos pasado? Ha sonado, bueno, hemos picado un poco el disco de The Cult, Hidden City, y luego de la tanda, Ataque 77 con 2 de abril. Por supuesto, todo viene al tema de que hoy, 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Entre abril y junio de 1982, el enfrentamiento bélico entre la Argentina y el Reino Unido culminó con una nueva ocupación británica sobre el territorio insular de nuestro país, ¿no? Y a partir del 2000, el Congreso de la Nación declaró el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y se lo declaró feriado nacional. La elección de la fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Esos días de Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las islas que era con el objetivo de recuperar el territorio arrebatado por las fuerzas británicas en 1833. Vamos a ver si acuerda del Gaucho Rivero, que era uno de los integrantes de el encargado de las Islas Malvinas en su momento. Muchos lo reconocerán por uno de los campeonatos, creo que fue el primer campeonato de fútbol de la era televisión abierta, que se lo denominó el Gaucho Rivero. Así que vamos a decirle más o menos por qué se lo había puesto, ¿no? Y bueno, vamos a decirle que cosas que nosotros podríamos ahondar en el tema como historia, ¿no? Pero yo creo que no sea necesario, no creo que deberíamos hacerlo, porque para eso tienen los libros, tienen documentales, tienen distintos. En estos días van a estar pasando películas, así que tienen para informarse. Nosotros hemos, el año pasado, Sergio, tenemos todavía por ahí, debe estar. Vamos a ver si lo podemos subir también a nuestro Facebook, si lo encontramos. La entrevista que hemos tenido con nuestros héroes de Malvinas, que estuvieron visitando aquí en las instalaciones de la radio. Y yo en esta fecha me cito no tanto más en la historia, sino también en lo que fue, ¿no? Vamos a decirle que como para ahondar más o menos un poco, que duró del 2 de abril, que fue cuando se embarcaron nuestras tropas en las Islas Malvinas, hasta el 14 de junio de 1982, que terminó con la rendición de nuestra Fuerza Armada. Y esta guerra se llevó 649 soldados argentinos y 255 británicos y 3 civiles de la isla, ¿no? Vamos a decirle que también, a lo que nosotros nos interesa, de que no es tanto la cantidad de muertos durante la guerra, que es una guerra, es horrible, la guerra es, sino el abandono de nuestros combatientes y héroes de guerra, trajo aún más muertes que las en combate, ¿no? Vamos a decir que gran parte de esos que han fallecido en nuestras tierras, en nuestras islas, fueron del crucero General Belgrano, que fue derribado fuera de la zona de guerra por un submarino británico. Y bueno, y yo lo que quiero ahondar más es el tema de la vuelta, ¿no? Lo que fue la vuelta de nuestros héroes, el tener que estar callados, como nos habían contado, el tener que no poder hablar sobre lo que le pasó en la guerra, el no tener los medios para poder sortear lo de la guerra, porque la guerra no solamente trajo muerte a nuestras tierras, sino también trajo dolor, incertidumbre por el abandono de nuestros. Nadie los quería contratar, por eso hemos pasado el tema de Ataque 77, 2 de abril, hemos puesto, porque Agra habla una gran parte en sus letras que decía de que nadie quería contratar un excombatiente, porque se los tildaban de locos, se los tildaban de, a nuestros héroes se nos tildaban como personas no gratas, no cuerdas, y ese abandono trajo a que mucha gente se suicidara, debido a que no encontraba trabajo, debido a los las enfermedades que han traído después de la guerra, ¿no? Un ejemplo, no sé, pie de trinchera, enfermedades que no tienen ahora, ni siquiera todavía tienen cura, y que deberían tener, como nosotros pedimos y ellos pidieron la última vez que estuvieron aquí, el de tener un hospital o algo solamente para ellos, donde se lo pueda tratar solamente sus problemas físicos y psicológicos, ¿no? Por supuesto, porque es duro ser pariente o ser parte de una familia donde hubo un excombatiente de Malvinas, porque sabemos todo lo que trajo, ¿no?, esa guerra para ellos. Y por ahí el abandono aún incrementa ese malestar, ¿no? Ese el mal vivir que tienen luego de la guerra. Y bueno, se había logrado hasta hace unos años poder tener un trato diferenciado, ¿no? En algunas cosas. Lograron tener un subsidio, lograron tener una mejor atención, lograron ser incluidos en la sociedad. Muchos están siendo auxiliares en colegios, trabajos municipales, hacen que los puedan incluir nuevamente en la sociedad y darle una mano aún grande, enorme, para nuestros héroes de guerra. Bueno, nuestra conmemoración sería mediante los temas que hemos pasado hoy: el de Tren Loco, Acorazado Belgrano, el de Alma Fuerte, El Visitante, y 2 de abril de Ataque. Son gran parte para ver que el rock, yo siempre dije, el rock, el folclore son las dos, y el tango también son la música la cual se ha dado en este momento, va, en los momentos más duros de la Argentina, le ha dado una esperanza al pueblo para que puedan, mediante su música, por lo menos apaciguar, no olvidar, pero apaciguar sus diferencias a veces entre ellos, ¿no? Y bueno, este es nuestro mensaje, nuestra conmemoración a nuestros héroes caídos y los que han vuelto de Malvinas, mediante esos temas y mediante las palabras que dijimos. Y como le decimos siempre, si necesitan historia, vayan, agarren un libro. Hay muchísimos libros, está Iluminados por el Fuego, hay, pero muchísimos para nombrar uno, películas también que se hicieron así de ellos. Esperamos que puedan ustedes ir y comunicar, acercarse a ellos, no olvidarlos. Han pasado varios años, y hay 34 años, y lo han querido olvidar, y no, eso es lo peor que pueden hacer a una persona a la cual necesita una ayuda grande. El olvido es lo peor que se le puede hacer. Bueno, Sergio, tenemos una sección. Vamos. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6 a 1 con Bolivia y el fin del mundo. Llegamos a esta sección nuevamente, como cada sábado, en el cual nos desligamos nuestras prendas metaleras, nos ahondamos en lo más profundo de nuestro ser, buscamos en nuestro subconsciente algo lo cual no haya un momento, un lugar triste en nuestra vida que un tema nos haya trasladado, lo hacemos nuestro. Creemos que fue escrito para nosotros. Y lo apropiamos, como solemos hacerlo. Y en esta sección nos desligamos de las... de aquel metalero ortodoxo que todos llevamos dentro. El cual no, algunos no, yo no llevo. No soy el cual, usted tampoco. Pero... nos metemos más en las letras, en lo que es la esencia misma de del tema, ¿no? Que es la letra. Y decimos, pásame el 38. Hoy va a ser quizás la historia colectiva la que nos identifique. Así es. Vamos a escuchar una canción que habla no solamente de nosotros, sino de muchos pueblos hermanos que tenemos en nuestro continente y que viven mismas situaciones. Las derrotas ante avances contra el pueblo, ya sea con las armas o con el voto. Exactamente. Es quizás una sensación que uno puede sentir cuando, después de tantos años y de haber pasado tantas cosas, en donde decimos, bueno, podemos haber aprendido alguna vez que no hay que volver para ese camino, pero siempre se puede volver. Evidentemente siempre se puede volver y caer en la misma trampa. Entonces uno no sabe si realmente estamos aprendiendo de lo que nos pasa y si podemos estar seguros de que hay cuestiones que ya hemos aprendido y tenemos en cuenta a la hora de elegir, a la hora de llevar adelante nuestra vida colectiva en la sociedad, ¿no? Pero no es normal del hombre, lo que usted me dice, no es algo que el hombre lo lleve encima, prácticamente, que es habitual. Una de las grandes consecuencias de los últimos 40 años de historia, por poner un plazo, ¿no? Sí. Una de las grandes consecuencias de la destrucción de nuestra sociedad fue cómo la sociedad fue, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Se fue desmembrando. Se fue desmembrando, y quizás sea la razón por la cual uno vuelve a caer en la misma trampa. ¿Por qué sucede esto? ¿Es solamente la memoria que tenemos que tener en cuenta? La historia como eje para poder discutir el futuro, o es también emparchar esta sociedad y entendernos como parte de un mismo pueblo, con mismos intereses y con un enemigo en común que hasta ahora no lo estamos viendo y que nos lleva a caer otra vez en lo mismo, en la misma historia, y que, bueno, está dando sus primeros pasos bastante rápido. Ojalá que no. Ojalá que nos equivoquemos todos y digamos qué tontos fuimos, pero... Pero bueno, hasta ahora las cosas son así. Uno no quiere decir con esto que veníamos muy bien, pero claramente no era para la dirección que debíamos seguir. Sí, exactamente. No era exactamente para el otro lado, me parece. En fin, de tanto hablar y pensar y reflexionar, uno quiere quizás escuchar un adagio en mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros

¿Cómo irán al River? No se supo más nada, ¿no? ¿No? ¿Quiere que lo averigüe? Tenemos internet. Yo tengo acá, pero no sé. No, quiere, mala suerte. Sí, no. Buenas noches, gente. Estoy escuchando su programa. En este día tan especial, muy bueno que hablen de los chicos caídos en la guerra, aunque fueron más muertos por suicidio. Acá los que volvieron, fuerzas y mucha luz para todos. Besos, Roxy. Bueno, muchas gracias, Roxy, por estar del otro lado y compartir nuestro programa siempre también. Sí. Vamos a decirle también que en su momento la guerra fue declarada como un manotazo de ahogado de la Junta Militar, porque tenían más que el pueblo en contra, así que trataron de hacer que la guerra los pudiera sacar del pozo donde se estaban metiendo con los desaparecidos y las distintas cosas que estaban haciendo, y le salió mal porque fue podría haber sido una mano si le hubiese salido bien, pero fue la mano que los hundió en vez de la que lo sacó, ¿no? Está perdiendo River contra el poderoso Patronato. Ahí está, 2-1. Yo que le dije, ¿para qué busco? ¿Para qué pregunta, no? No, pero yo pregunté, no le dije que busco. Ya nos habíamos olvidado del partido. Estábamos pensando en... Pues Sergio, vamos a decirle que hemos tenido nuestra sección más sentida. Pasame. Que estuvo en sus manos. No, pasame, no es. Ahora es alcanzable. Ahora es alcanzable. Alcanzame el 38. Este año va a ser alcanzable. Bueno. El año que viene busque otro sinónimo. Bueno, es lo mismo, si igual. Hemos escuchado Adagio en mi país de Alfredo Zitarrosa. Luego, una balada de las buenas. Una balada de Kiss, Forever. Sí. Y para cortar con la dulzura, Faith No More, Surprise, You're Dead. Sorpresa, estás muerto. Sí, ¿estás muerto? Sí, lindo tema como para cortar el clima que meloso, sí, que se estaba poniendo muy terrible. Estaba encima, y la humedad, le sumamos a esto, si le sumamos la humedad, es complicado, le digo, porque hay que estar en... Este programa es el único que te puede hacer esto, ¿no? Te pasa un Zitarrosa, luego te mete una balada de Kiss para terminar con un Faith No More al palo. Rabioso, 2 minutos de furia y gritos. Este programa es maravilloso. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Menos mal que no me ha sacado cantando el tema. Sí, me acuerdo haber también pasado, creo que fue un Mercedes Sosa y después un Iron Maiden. Sí, no, bueno, ese es genial, maravilloso. Ese creo que fue una de las... Qué fantasía loca de verlos a los dos juntos en un mismo escenario, ¿no? Sí. La radio y su magia hacen posible esto de esta manera, ¿no? Vamos a decirle que pasa manera también, porque nos gusta el folclore, nos gusta el metal y también nos gusta el tango. Prácticamente, por lo menos son mis tres gustos. Sí, estamos musicales. Hemos escuchado tango en mi parte por nuestro abuelo. Hemos escuchado mucho folclore en la familia en general, y el metal viene de las manos nuestras. El rock y el metal viene solamente inculcado. Los contemporáneos. Claro. Pero es por eso que tenemos una mezcloranza, igual que nuestra vida, ¿no? Una mezcloranza de razas, crisol de razas, como decimos que somos. Qué mejor que eso, ¿no? Bueno, Sergio, ¿qué le parece si seguimos cumpliendo con la música? Sino... ¿El último bloque? Sí, sí. El último bloque de temas más pesaditos sigue con una banda argentina, Los Antiguos, Hecho a Mi Medida. Treffe ich ein. 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Si se quiere comunicar con nosotros durante la semana, también tiene nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. También puede comunicarse, pedirnos temas y... Tenemos un problema, que a la gente errante no le gustó el tema Por Siempre del Kiss. Otra vez la polémica por las baladas. Volvimos nuevamente a la gente dura de errante. Que son ortodoxos. El núcleo duro de errante reprueba la sección de baladas. Y en especial la de Kiss y Forever. Bueno, veré si la próxima semana lo podré conseguir alguno especial para ellos. Espero que no. Son opiniones y están todas, por supuesto, bienvenidas. Si es, pero con no insultos, es mejor. ¿Eh? Si es con insultos, mejor. Sí, por supuesto. Garpa mucho la. Sí, garpa. Pero espero que traigamos una acorde a sus gustos musicales para la próxima semana, por supuesto, ¿no? Llegó un mensaje y dice: qué temazo, gracias, Rammstein. ¿Cuál hemos pasado? Mindtile. Antes de los antiguos con Hecho a Mi Medida, y luego de Rammstein ha sonado Fuel de Metallica. Un mensaje, dice: ¿fue el garca del productor? Pregunta. No, él siempre por fuera. Él siempre de la sombra. Porque él dice que es mejor lejos de acá, donde nos puede escuchar y ver cómo sale al aire y todo eso. Que aquí adentro no nos escucha. Así que bueno. Y otro mensaje dice: recién llego de los ensayos, nos corrieron el horario, media hora, y llegué para la última media hora. Muchas gracias a la gente errante que también putea. Dice, y encima, la puta madre, y encima pierde River. Sí. Espero que no termine así. Vamos a mandarle un saludo a la gente de la pizzería Doña Olga, a la señora Laura, que está del otro lado, junto a Mauro, Fede y Maxi, hoy, porque la señora Solange está enferma. Así que, bueno, muchas gracias a ellos. Vamos a decirle que están en Tres Cruces y Watt, si no me acuerdo, no me olvido. Pues ya lo... Así que muchísimas gracias a ellos por estar siempre del otro lado. Y mil gracias. ¿Le gustó el tema de Rammstein? ¿Antes qué habíamos pasado? Antes pasamos, como dijimos, Los Antiguos, Hecho a Mi Medida. Sí. Y cumplimos con un pedido de nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de Lafe, que nos había pedido Fuel de la gente de Metallica. Así que bueno, bien arriba, como estamos acostumbrados a retirarnos. Y gracias a un pedido, ¿no?, de nuestro oyente caracterizado. Espero que... Bien. Bueno, Sergio. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta velada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo otro mensaje, parece que le gusta a la gente dura, al núcleo duro de Rante, le gustó el tema de Europe que pasó a usted. Sí, ajú. Así que imaginémonos los gustos que tienen. Bueno, aguanta. Cada uno ya sabe. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo? ¿Quiere mandar un mensaje? ¿Algo? No. Cuiden el dinero. Sí. Porque el mes pasado fue terrible. Exactamente. Uno preguntaba y estaban todos en la misma situación. Así que hay que... No queda otra que hacerle caso al noticiero y empezar a achicar gastos. Escuchar a los gurús de... Sí. A los gurús del ahorro. Sí. Y bueno. No sé si haremos el programa. Caminar más. No sé si haremos la semana que viene el programa. Mira lo que le digo. A dónde llegamos, ¿no? Qué situación. En mi país, qué tristeza. No nos pudieron sacar de otra forma, sí. Y bueno, el bolsillo es lo que pega. Y el rencor. Dicen, por el bolsillo. Padre, que llegará. Bueno, Sergio, vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí, La Rocola, que está de 18 a 20 horas de lunes a viernes, así que hemos cumplido con todo. Bueno, Sergio, yo quisiera mandar un saludo a nuestra familia, la cual en especial nos banca cada día aquí, nuestras locuras, nuestros excesos y nuestro gusto por la música y la radio. Y bueno, mandarle un saludo a todos nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a los que nos escuchan con gusto, a los que nos escuchan por obligación. Y bueno, decirle que será hasta la próxima semana, próximo sábado. Vamos a estar subiendo a la brevedad el programa de hoy. Por supuesto. Para que lo disfruten el domingo en familia, mientras están comiendo los ravioles. Uy, una buena putia. Y después vamos a ver si podemos subir al programa que tenemos grabado de nuestros héroes de Malvinas aquí, en visita aquí a nuestra instalación de la radio. Bueno, será hasta la próxima semana. Esto fue La Ciudad Dormida. Y será hasta el próximo sábado de 20 a 22, donde va a estar sonando el rock en su máxima expresión. Hasta luego. Encima, mirá, me viene a decir del productor. El productor no se quiere que mañe en pedo. ¿Sabés dónde está el productor ahora? Anda a buscarlo. Le llegan a sacar una foto en la puerta de la radio, la escrachan mal. No, si el chabón no se quiere quemar. O sea, el chabón acá no aparece porque... sabe que esto no camina. No va ni para atrás ni para adelante. El chabón curte otra onda. Se va a ver, no sé si se fue a ver Coldplay. No estoy muy seguro. ¿Coldplay? Sí, bueno, viste, los gustos son gustos. Para mí que... viene resacado de ver Coldplay y acá no se aproxima ni en pedo. Menos con Bermuda. La Bermuda, eso parecía el Increíble Hulk con la Bermuda. Y mira, te digo otra cosa. Y para la sección del 38 no viene al pelo. La de Coldplay tiene como 20.000. Sí, podemos pasar toda la discografía, básicamente. Sí, después el otro me invita, dice, porque hoy toca el baterista de ellos, el señor Alejandro Medina, viste, toca en Guevara con Alquimio. Así que me invita a ir y yo no puedo decir, tengo idea. Hoy me tocó de niñero. Venía piloteando como un Schumacher, venía esquivando todo, ¿viste? Pero hoy no. No, y no la pude zafar. Mira, si sabía antes, por ahí la piloteaba, pero... ¿Metí alguna excusa? ¿Eh? ¿Alguna excusa? No, no sé. Y aparte voy ahí con este chabón que me trata de bala porque puse el tema de... No le gusta Forever de Kiss y después agarra y te pone me gusta al tema de Europe. No hay otra banda más bala que Europe. No sé si habrá. Ah, Stream, mirá. Podríamos poner para la próxima Stream. ¿No? Anotalo. La nota. ¿Usted para cuál? ¿Para la bala el 38? Pues para matarse. Esos temas son para matarse. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Vayan estos versos para el soldado Maciel de San Andrés de Giles y para todos los que como él dieron su vida por Malvinas. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento. Se defleca la semana otra más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de cuatro le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo, un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después silencio profundo como señal de respeto, saludo a los profesores y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril. Tenían un deber, lo han hecho. A ver, Marcelo Gutiérrez, pasa acá al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes, una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto, y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Suena el timbre y los demás van a jugar al recreo. Cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro, que al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, séme sincero. Y responde el muchacho entre sollozo y lamento: Allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor, sorprendido, lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir: ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media asta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo.